soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Diecinueve, 7 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Latido Americano, transcurriendo, como ustedes saben, la octava temporada de este programa que se intenta meter en lo profundo de América Latina, junto con esta radio ya en el octavo año de su existencia. Y aquí estamos, como todos los viernes, hasta las 22, acompañándolos con toda la información. Quien les habla, Martín Raffo, a mi izquierda, como decimos habitualmente desde hace unos programas atrás, sin nadie que interfiera entre nosotros dos, el señor Guillermo Schneider. Qué romántico que estás hoy, Martín, ¿eh? Es que estás muy lejos. Decías que había que poner la pava antes de empezar el programa, ¿no? Me parece una buena idea, a ver si alguno de nuestros... Sí, ahí nuestra visitantes, nuestra operadora está técnica... Está fría la cosa, ¿eh? Está fría la cosa, nuestra operadora técnica... Cecilia D'Amico, quien la saludamos también, que está a cargo de la columna de cultura de este programa, decía cómo se mueven con la introducción, parece que hace frío. Estamos bailando al ritmo de la música para parar un poco el frío. Así es, no solo hace frío, sino que además ni siquiera tenemos algo caliente para meter en nuestra panza y que eso ayude a controlarlo un poco. Actualmente tenemos, no hace tanto frío como la sensación que uno tiene, ¿no? Porque según el Servicio Meteorológico Nacional, 10 grados 9 décimas es la temperatura a esta hora de la noche. La sensación térmica la señalan en 9 grados centígrados, ese invento argentino que es cómo sentimos nosotros la temperatura. Un poquito más baja, uno siente que acá hay entre 4 y 5 grados, por lo menos. Más o menos, sí. Es lo que siento yo. Andamos por ahí, ¿no? Bien, como ustedes saben, Leonardo Merlin, el otro integrante de este programa, estará con nosotros en un rato nomás. Vamos a ir comentándoles que vamos a estar trabajando en Latido Americano, como les decía, hasta las 22 horas. La semana pasada, el domingo, el viernes anterior, ya hacíamos un pequeño avance. Se realizaron las internas abiertas, no obligatorias, en Uruguay. Aclaro, no obligatorias, porque si bien tiene una característica similar a cómo son las internas en la Argentina, acá sí son obligatorias, allá en Uruguay no. Ganó Tabaré Vázquez en el Frente Amplio, como ya se preveía. Hubo una muy baja participación del padrón electoral. La fuerza más votada, a pesar de que se cree que en octubre, cuando se hagan las generales, ganará Tabaré Vázquez, fue el Partido Nacional. Te vamos a contar sobre esto y también cómo en tercer lugar quedó el Partido Colorado. Tenemos también, faltan días para el Mundial de Fútbol de Brasil y en este marco se profundiza el debate sobre su realización. Obviamente que se va a hacer la realización del Mundial, pero vamos a intentar discernir y ver qué es lo que ocurre con las organizaciones que están reclamando y criticando el gasto muy grande en infraestructura y también la corrupción que en torno a esa gran inversión se supone que se está llevando a cabo en Brasil. Vamos a ver si las organizaciones tienen bases materiales o también son prejuicios que se están poniendo sobre América Latina por ser un país latinoamericano el organizador del Mundial. Y para discernir un poco sobre esto vamos a tener una entrevista en vivo con Daniel Angelim, que es historiador e integrante de la Central Única de Trabajadores de Brasil y además es desde hace unos minutos nuestro cronista del tránsito en la ciudad de San Paulo. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque me está diciendo que hay un paro de subtes de la ciudad de San Paulo y un viernes a esta hora en San Paulo sin subterráneos. Debe ser realmente caótico, pero me dice que ya está llegando a la casa, así que en algunos minutos, cuando avance el programa, vamos a intentar una comunicación con él para que nos pueda echar un poco de luz acerca de cuáles son los sectores que están teniendo un reclamo genuino y cuáles son los que están tratando de poner palos en la rueda, ¿no? Ver un poco cómo está la cuestión a pocos días del inicio de la Copa del Mundo. ¿Y cuál de cierto es estas críticas que se vienen dando? Uno escucha mucha radio y ya todas las principales radios nacionales tienen cronistas en Brasil o están por llegar allá y la principal impresión que describen es que es todo un caos, que está todo muy mal organizado. Entonces también nos queríamos preguntar cuánto de esto es realidad y cuánto tiene que ver con el famoso prejuicio de que los latinoamericanos no podemos hacer algo bien organizado. Sí. Para eso hay que hacer un mundial en Alemania que está todo armado como un relojito, ¿no? Uh-huh. Aunque puede ser también que efectivamente haya muchísimos problemas a la hora de organizar un evento de semejante envergadura. Respecto a lo que decías del tránsito, efectivamente hoy hubo un paro muy fuerte, los trabajadores del subte decían que se generó un caos vehicular más grande que se registra en la historia de la humanidad. 256 kilómetros de autos congestionados en un lugar sin poder salir. ¿Estamos hablando de San Pablo? De San Pablo. En el día de hoy. Es que sin ningún tipo de paro y funcionando todo normalmente, es un caos desplazarse por esa ciudad. Claro. Así que me imagino lo que debe ser. Imagínense si todos los trabajadores que usan el subte además tienen que tomar sus vehículos particulares o hacerlo con otros y por lo tanto también aumenta el caudal en una zona ya muy congestionada. También estaremos hablando sobre la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se realizó esta semana en Paraguay, Cuba, la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso un debate en torno a las Islas Malvinas fueron algunos de los temas que se destacaron. Vamos a hablar sobre ello en el día de hoy. Tenemos columna de recursos naturales hoy con Víctor Vuelta. Víctor Vuelta nos va a estar hablando sobre la expansión de la frontera agrícola en América Latina. También hablaremos sobre las elecciones en Colombia. Nos quedó pendiente este tema la semana pasada. Por lo tanto, estaremos tratando de conocer un poco más cómo sucedieron las mismas y cuáles son las condiciones y los debates que se están dando en torno a las elecciones generales que se realizarán el próximo domingo 15 de junio. En historia vamos a estar hablando sobre la integración del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que fue el movimiento de guerrilla de lucha armada de los años 70 y 80 en El Salvador, para contarles cómo este Frente de Organizaciones de Izquierda y Clandestinos se integra a la vida política y consigue formar parte del proceso, de los procesos electorales a partir de la década del 90 hasta el día de la fecha. Teniendo en cuenta que hoy tienen a Salvador Sánchez Serem como presidente. A días de haber asumido, ex guerrillero de esta Organización de Liberación Nacional. Y además, la columna de cultura y toda la información de lo que pasó en la semana en América Latina con el panorama informativo. Como siempre saben, pueden participar del sorteo del libro, que todavía no sabemos cuál. Ya realizamos el sorteo el viernes pasado sobre un libro sobre la guerra del Paraguay. de León Bomer, y veremos cuál es la propuesta para el próximo sorteo. Por lo pronto pueden comunicarse con nosotros. Todavía no tenemos título, pero nos pueden ir llamando o mandando un mensaje de texto al 11 33 68 00 99. También se pueden comunicar por el teléfono de línea, que es el 466-6559-0237, si están escuchando este programa por internet fuera de los límites del partido de Moreno. Y como saben, nos encuentran en las vías electrónicas que tenemos, arroba latidoamericano en nuestro Twitter, latidoamericano en Facebook, y también se pueden comunicar vía mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Ahora vamos a ir a escuchar un poquito de música, a ver si acompañamos esta noche fría de viernes. Además, preparemos unos mates y después ya nos metemos en el desarrollo de toda la información. Toma uno. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Cuidado que viene gente que suave se mueve. No puede más. Si esto sigue, seguirán. Cuando llegue, morirán. Pedirán más. Los ojos se encontrarán, todo el tiempo siempre igual, el cansancio no estará, pedirán más. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En Latinoamericano nos preguntamos, ¿hacia dónde? En nuestro país estamos construyendo una sociedad más justa. Libertad, democracia, equidad, derechos humanos, solidaridad están siendo defendidos con hechos. Los gobiernos del Frente Amplio demostramos ser una fuerza transformadora. Forjamos la esperanza en los avances sociales alcanzados. Los uruguayos hemos avanzado en cobertura social, trabajo y derechos laborales. Bajamos la pobreza del 40% al 11,5% y la indigencia del 5% al 0,5%. Más de 2 millones de uruguayos tienen seguro de salud. Uruguay ha avanzado en beneficios para la educación. Más uruguayos acceden a la vivienda. Con el Plan Juntos, las viviendas de interés social, la Agencia Nacional de Vivienda. Reconocimos más derechos con nuevas leyes. estamos desarrollando una moderna matriz energética con 23 parques eólicos. Por todo lo realizado y para seguir avanzando, no debemos permitir detener los cambios en marcha. El próximo 1 de junio elegiremos acompañar a Constanza o a Tabaré. Nos une un programa común, con más desafíos, con el que seguiremos avanzando en oportunidades, que asegure todos los derechos para todas las personas. Tu voto es importante para continuar avanzando. Sigamos juntos construyendo el Uruguay del futuro. El 1 de junio, ponete al frente, anda a votar. Afronta tu corazón. Antes de escuchar esta introducción que nos pone en clima de lo que fueron las elecciones internas que se realizaron en Uruguay, te contábamos que escuchábamos a Eduardo Mateo haciendo su tema Yulelé, ¿no? Lo dije bien, no entendía bien por interno el, claro, el nombre lo canta, del tema. Lo acentúa en Yulele, dice. Yulele, es cierto. Puede ser. Bien, bien. Bueno, nos metimos en clima de lo que fueron las elecciones, centrándonos y dándole mayor eje a lo que pasó en el partido de gobierno, esto es el Frente Amplio. Antes te contamos que en las elecciones internas se vienen realizando en Uruguay a partir de la modificación del sistema electoral que consagró una reforma de la Constitución que hubo en el vecino país en 1997. En estas elecciones se eligieron los candidatos únicos por partido para las elecciones presidenciales de octubre. Se eligen los candidatos presidenciales, también se eligen legisladores, pero no se eligen los acompañantes de la fórmula, que eso es se terminan de definir en negociaciones posteriores. Al mismo tiempo, en estas elecciones se elige el órgano deliberativo nacional y los distintos órganos deliberativos departamentales de los diferentes partidos, quienes son en definitiva los que terminan eligiendo al candidato. Pero claro está que como cada uno de los candidatos a esos órganos llevan como candidato a determinada persona, esa persona después finalmente es la elegida, aunque de manera indirecta, pero ya acompañando cada una de las fórmulas de estos órganos deliberativos. Habitualmente, estas elecciones se celebran el último domingo del mes de junio. Esto ya se hizo en las anteriores oportunidades, como te contábamos recién, después de la reforma del 97. Pero con motivo de la realización del Mundial de Fútbol, vieron que con el Mundial todo se modifica. Hay cambios permanentes, hasta una elección. Bueno, el Mundial se realiza entre el 13 de junio y el 13 de julio, por eso se decidió que las elecciones internas se adelanten y se realizaron el pasado 1 de junio. ¿Cuáles fueron los resultados? Bien, la Corte Electoral terminó ayer el escrutinio primario de estas elecciones y se confirmó que votaron nada más que el 37% del total de los electores habilitados. Una muy baja participación, como te decíamos, es importante recordar que no son obligatorias, a diferencia de lo que sucede en nuestro país. Se transformaron las elecciones del domingo como los comicios con menor participación desde el año 1999. Desde la primera elección interna que se realizó, esta fue la que convocó a menos cantidad de gente a votar. En las últimas elecciones, las que se hicieron hace 5 años atrás, el padrón que votó fue el 44,8%. O sea, hoy el domingo hubo una disminución realmente importante. Siempre hablamos de primarias, ¿no? Siempre hablando de primarias. Y ya se está discutiendo en Uruguay qué va a suceder, porque en realidad si la tendencia se mantiene, en cualquier momento va a haber elección de candidatos con un 20% del padrón participando nada más. A la muy baja participación que hubo, hay que sumarle que 1 de cada 10 votantes, sería el 10%, de los que fueron a votar, lo hicieron en blanco. O sea, sin apoyar a ninguna de las propuestas, que cuando el voto en blanco se produce en el marco de una elección que no es obligatoria, tal vez podríamos decir que tiene mayor significación, ¿no? Porque efectivamente es un voto más consciente en torno a esto, porque si a alguien no le interesa, directamente no va a votar y punto, no tiene ningún tipo de sanción por parte del Estado. También, en torno a lo que significaron estas elecciones internas en relación a otras, el Frente Amplio fue el partido que más votos perdió, en torno, tomando en cuenta la elección que se realizó 5 años atrás. 120.600 votos fueron menos los que se volcaron al Frente Amplio este año que los que se produjeron en el año 2009. En total, de la cantidad de votantes que fueron y se presentaron el pasado domingo, el 30% lo hizo por el Frente Amplio. Te decíamos en la introducción del programa que no fue el partido más votado, porque a nivel nacional, no en Montevideo, pero sí a nivel nacional, el partido que recibió mayor cantidad de votos fue el Partido Nacional con un 40%. Si nosotros hiciéramos un traslado mecánico a lo que sucede en nuestro país, porque recuerdan que cada vez que se hace las PASO, se trata de ver, bueno, a quién se votó más, y eso se ve, casi se toma como una especie de boca de urna de lo que va a suceder en la elección general. Acá en Uruguay realmente sucede algo diferente porque todas las encuestas le dan a Tabaré Vázquez como un amplio ganador, si no es en primera, sí en segunda vuelta. El Partido Colorado fue el que recibió menos cantidad de votos con un 13,8% en 5 años. Arrancamos este bloque con la introducción de un spot que se puede escuchar en la página del Frente Amplio, donde llamaban a los integrantes de este partido a votar por los dos precandidatos, Tabaré Vázquez y Constanza Moreira. Tabaré Vázquez recibió el 81,9% de los votos que votaron por el Frente Amplio y Constanza Moreira recibió el 17,8% de aquellos que eligieron al partido de gobierno en las últimas elecciones presidenciales, en las últimas elecciones internas, que hoy el partido de gobierno tiene como su presidente a José Pepe Mujica. Luego de que se conocieron los resultados, que Tabaré Vázquez se declaró como ganador, se hizo los habituales discursos post-elecciones. Hubo algunos debates porque los dos discursos, el de Constanza Moreira y el de Tabaré Vázquez, se dieron de manera paralela. Eso generó algunos reclamos y algunas rispideces dentro del Frente Amplio, que siempre intenta respetar algunas formas las formas democráticas lo mejor posible para mantener la unidad de un partido o de un frente de partidos que realmente es muy diverso. Constanza Moreira expresaba una posición de continuidad de lo que hicieron los gobiernos del Frente Amplio, pero de muchísimas críticas. Recordemos que Tabaré Vázquez es un presidente que cuando fue un presidente que coqueteó con la realización de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, cuando Constanza Moreira hizo una campaña muy fuertemente orientada hacia la integración con los países de América Latina. Incluso, recordamos, Tabaré Vázquez dijo públicamente que había evaluado la hipótesis de guerra con la Argentina y le había consultado a Bush, le había consultado a los Estados Unidos qué posición tomaría la principal potencia del mundo ante un conflicto entre estos dos países vecinos. Hay posiciones que están en las antípodas, pero desde el Frente Amplio te dicen que en realidad quien fuese votado no tiene mucho margen de acción porque lo que tiene que llevar adelante son las consignas que ya están acordadas dentro del propio frente que hoy está en el gobierno. Tabaré Vázquez, te decía, al terminar la elección, dio un discurso. Vamos a escuchar un minuto y algo con la introducción de lo que fue el discurso con Tabaré Vázquez, ganador de las elecciones internas. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. El Frente Amplio entendió que en una noche tan particular como la de hoy, donde se proyecta un futuro realmente importante, era conveniente que hiciéramos algunos anuncios que pasaré inmediatamente a desarrollar. En el marco del tercer gobierno del Frente Amplio, que se caracterizará por su austeridad republicana, transparente y con un profundo compromiso de mejorar aún más las condiciones de vida de todas y todos los uruguayos, nos comprometemos públicamente a reafirmar lo que se ha logrado y a avanzar en lo que falta. En ese sentido, queremos anunciar las primeras 10 acciones, si nos toca llegar al Gobierno Nacional, que llevaremos adelante desde el mismo. Bueno, estábamos acá dirimiendo algunas cuestiones internas. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Guille. Hola, hola, Martín. Hola, Ceci. Hola, oyentes. Bien, no tenemos mucho tiempo. Después seguimos saludando a nuestro compañero recién llegado. Decía Tabarés que iba a dar las 10 principales puntos de la acción de gobierno. Si algo no caracteriza a este hombre es su carisma. Creo que el discurso que acabamos de escuchar es demasiado elocuente. Tengamos en cuenta que además leyó. Alguien que fue presidente durante muchísimos años, un militante político que de 40, 50 años, bien, leyó de manera muy acartonada. Nosotros hicimos un resumen de los últimos 4 puntos de este plan de gobierno, que en realidad no dice mucho y en cierta medida es lo que está mostrando lo que significa la elección de Tabaré Vázquez como candidato a presidente por parte del Frente Amplio. Las 4 medidas, de las 4 últimas medidas de las 10 que presentó. Después de esto ya nos vamos a una tanda y volvemos con más información. 7. Infraestructuras. Se implantará una fuerte política de inversiones en infraestructura mediante la ejecución de un plan quinquenal que abarque obras viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, energéticas y de telecomunicaciones. 8. Plan integral de seguridad pública. Profundizaremos fuertemente el combate a la delincuencia, a la vez que se trabajará sobre las causas que la producen con la misma firmeza, promoviendo un plan integral de seguridad pública. 9. Sistema Nacional de Competitividad. Se creará un Sistema Nacional de Competitividad que permita al sector público trabajar en conjunto con el sector privado para impulsar aún más la innovación y el desarrollo productivo en todo el territorio nacional. 10. Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista. Se llevará adelante un Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista con la participación de todas las dependencias del Estado y de la sociedad civil organizada. Uruguayas y uruguayos, en todo presente hay varios futuros posibles. El Frente Amplio y yo en particular deseamos el mejor futuro para todas y todos los uruguayos. Cuando el Frente Amplio se compromete, cumple. Muchas gracias. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente. Escucha sus voces en Latido Americano. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Lobo suelto.

Sebastián. Es horrible y además que es una injusticia que Brasil produzca una canción de esas características para un mundial, ¿no? Bueno, pero vos porque te gusta la bossa nova. Pero no, el efecto, a mí me gusta la bossa nova. El efecto tortura china de que todos los días te la ponen, ya está. Ya está. Es como que te gusta. Sí, te acostumbrás. Escuchás y es la asociás al mundial. Sí, no sé si no será peor que las bubucelas de África, ¿no? De Sudáfrica. Sí, como eso. Bueno, no, igual con las bubucelas jamás me pude acostumbrar. Es insoportable. Pero con la del mundial, viste, como que ni fu ni fa cuando la pasaron por primera vez. Y ahora como no hay programa de radio o de televisión que pongas que no aparezca esa canción. Y efectivamente cuando aparece, vos la asociás Mundial Brasil 2014. La parte más triste de toda esta cosa que estamos discutiendo es que dentro de 2 semanas la estamos tarareando todos. Esa es la peor parte de lo que estamos hablando y es cómo se te termina pegando una porquería como la de la que estamos hablando de esta canción del Mundial. Pero no vamos a hablar solo de la canción del Mundial. No, por supuesto. Vamos a hablar también sobre los gastos del Mundial. Hay sectores que están a favor de la realización de este campeonato de fútbol y sectores que están en contra. Hay otros que critican algunas cosas y otras no. Sería un poco la descripción que podríamos hacer. Vamos a hablar con una persona que es crítico respecto justamente al Mundial de Fútbol. Daniel Angelim, que es historiador, está allá en San Pablo, es también miembro de la Central Única de Trabajadores y hace unos minutos, cuando estaba llegando a su casa, nos estaba comentando el caos que era la ciudad de San Pablo en virtud del paro de trabajadores del subte, 9.700 trabajadores que están de paro, en el marco de la protesta al gobierno por la Copa del Mundo y con una demanda salarial del 16% mínimo. ¿Ya lo tenemos en línea? Contra el ruido mediático, las voces de los protagonistas. Comunicación telefónica en Latido Americano. Hola, Daniel Angelim, ¿me estás ahí? ¿Cómo está, compañero? Bien, buenas noches, Daniel. Te saludamos acá desde el piso FM Moreno, Martín Raffo, Leonardo Smerling y Guillermo Schneider. Daniel, gracias por la invitación otra vez. Gracias a vos por estar ahí en línea. Estamos tratando acá, antes de que empiece el programa, ya conversando sobre la realización de la Copa del Mundo. Sabemos que en todas las historias de mundiales, y no solo de mundiales, sino de Juegos Olímpicos o de este tipo de eventos, los países, los gobiernos de turno intentan mostrar una imagen de un lugar maravilloso sin ningún tipo de problema, ya que todas las miradas del mundo están puestas ahí, ¿no? Y eso fue siempre así, pero en el caso de Brasil deben haber algunas particularidades que es lo que queremos saber. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los que están en contra de la realización? ¿Cómo están las organizaciones sociales? ¿Cómo están los que le quieren poner palos al gobierno para boicotear la Copa del Mundo? Sí, en verdad hay en mi visión dos tipos de críticas. Bueno, la crítica más o menos generalizada por las organizaciones que están acompañando el tema, pero podemos dividir en dos tipos. Una, que yo miro que de derecha, que habla más sobre los gastos, o sea, a un discurso fuerte, y esto que está con mucho, se lastró bastante en la gente, que dice, bueno, tenemos la educación mala, tenemos la salud mala, tenemos problemas de infraestructura, y no sé cuántos mil millones de reales fueron gastados en la Copa, que podría ser empleado en otra cosa. Esto me parece que es la crítica principal. Y estuve en los paros, estuve en las manifestaciones. Pero yo no coincido con este tipo de crítica, porque me parece un poco de la gente que no le gusta que, bueno, el Estado tenga protagonismo, que el Estado tenga inversiones, y no me parece una buena línea. Y a otro tipo de crítica, yo me alineo a ese tipo, que sería una crítica a cómo el país se sometió a FIFA. O sea, a una caracterización que yo coincido que la FIFA es básicamente una mafia que representa, que es frente para empresas de tipo Adidas, de tipo Budweiser, y esta que tiene intereses económicos y cambian todo, o sea, disminuye la democracia del país, o sea, el privado pasa a interferir en lo que no podría ser, lo que es público. Entonces, hay una serie de medidas que fueron tomadas para agradar a estas empresas, o sea, agradar a la FIFA que representa a estas empresas. Esto para mí es el peor. Preguntarte, Daniel, porque en estos días Ignacio Ramonet, el periodista español, publicó una nota donde da cuenta y sistematiza un poco las críticas que se están haciendo al Mundial y sistematiza dos de las dos que vos nombrabas recién, como que él las nombra, pero además le agrega, cuando se refiere al gasto por parte del gobierno, el tema de la corrupción y datos que dicen que algunas construcciones, la inversión en infraestructura, como que superó un 300% lo que inicialmente había sido presupuestado. ¿Esto es así? ¿Esto también es parte de lo que algunas organizaciones están señalando y por eso se manifiestan? Sí, en verdad sí, pero esto en el discurso general no aparece tanto. Ajá. Porque no es exactamente una novedad en el caso brasileño. O sea, tenemos mucho problema de infraestructura, tenemos mucho poder para las empresas de construcción, ellos son quien más apoyan financieramente a los políticos, entonces esto, el cotidiano de todas las construcciones que dan en Brasil, o sea, no está restringido al campeonato mundial, la Copa del Mundo, y está, por ejemplo, en todas las inversiones que hace la Petrobras, está en todas las inversiones que hace el gobierno federal, estadual, hasta municipal. Entonces, esto es verdad, pero no sería una cosa más o menos exclusiva del campeonato mundial. Si, bueno, se ha hecho absurdo, por ejemplo, el Maracaná, bueno, se preparó Maracaná para una otro gran evento que tuve un 5 o 6 años atrás, que fue un campeonato olímpico regional, panamericano. Se reformó todo, se gastó un montón. Ahora se reformó para el campeonato mundial, o sea, la Copa del Mundo, y está previsto que va a ser reformado otra vez para la Olimpiada. Entonces, son muchos mil millones de reales gastos, una cosa que sirve solo para las empresas que hacen este trabajo. Me parece que es una crítica que está correcta, pero no aparece tanto y no se podría usar esto solo para el Mundial. O sea, esto siempre pasó en la historia de Brasil y sigue pasando. Daniel, teniendo en cuenta que se vienen las elecciones presidenciales y era previsto que hubiera por lo menos algún tipo de queja o situaciones como esta, ¿qué respuesta está dando el gobierno del PT? Bueno, el gobierno trata de hacer propaganda sobre, principalmente combatiendo esta crítica más generalizada, o sea, esta crítica que está más en la boca del pueblo, que es los gastos de la Copa. Bueno, son mucho grandes, esta plata podría ser empleada en otras cosas. Entonces, bueno, y me parece que responden bien, porque lo que van a gastar los turistas, las inversiones que fueron hechas en por ejemplo, transporte público, aeropuerto, o no sé, carreteras, esto tenía que hacer. Entonces el gobierno dice, bueno, usamos este evento, pero esto se queda como un legado para el pueblo. Entonces, la respuesta del gobierno federal, principalmente, además que otros gobiernos tomaron parte, los provinciales, los municipales, pero se concentra la crítica en el gobierno nacional. Y el gobierno nacional contesta de esa forma, o sea, diciendo que los gastos no fueron tantos, un montón de esto fue por fue préstamo del BNDES que va a retornar al gobierno, al cofre nacional. O sea, se contesta de esta forma. Y hay mucha gente, amigos y amigas de militancia, de PT, que incorporan este discurso, o sea, incorporan esta defensa de que, pero dialogan solamente en este nivel de los gastos fueron positivos o negativos. Nadie contesta sobre el poder de las corporaciones, que para mí es el peor. O sea, no revisamos y vemos que en Alemania, por ejemplo, todas las demandas de absurdas que hizo la FIFA no fueron aceptadas por el gobierno alemán. O sea, si el gobierno fuese duro, fuese crítico, o tuviese una posición más dura, podría mantener una serie de derechos que nosotros tenemos y fueron quitados por la fuerza de esta mafia que es la FIFA. Estamos en contacto con Daniel Angelim desde San Pablo. Daniel, comentabas hace un rato que hay un paro total de los trabajadores de SUTE, muchísimos trabajadores que están aprovechando este escenario para reclamar por un aumento salarial, y también hay una amenaza de paro de las fuerzas policiales a menos de una semana del inicio de la Copa del Mundo. ¿Qué se respira en las calles allá en San Pablo? Por lo menos, ¿tranquilidad? ¿Hay mucha preocupación? ¿Hay tensión por esta situación? Bueno, San Pablo una ciudad completamente caótica, sí, normalmente. Y si algo pasa, o sea, si hay una colisión de un bus, la ciudad para. O sea, la ciudad es caótica normalmente. Y entonces, cualquier cosa, cualquier tipo de paro, cualquier tipo de manifestación, torna mucho peor. Y claro, la estrategia de los sindicatos y de usar este momento que está más frágil con quien quiere negociar. O sea, el gobierno no puede tolerar 3-4 días de paro el subte, porque bueno, estamos a prestes de recibir un montón de turistas que imaginan que esto va a ser de Brasil para afuera. Entonces ahí la evaluación, me parece que de los sindicatos, es que tenemos, ellos tienen más facilidad o tienen más condiciones de lograr mejores acuerdos colectivos o ventajas económicas, tal, haciendo sus movilizaciones ahora. Y no solo los sindicatos, hay bastante otros movimientos sociales se movilizando. Acá en San Pablo tenemos un problema muy grave de la ciudad, o sea, de la ocupación de la tierra urbana. Entonces tenemos ahora aparecimiento de un movimiento que ya existía, ya tenía muchos años, ya tenía mucho histórico de movilización, pero ahora parece con mucha fuerza, que los trabajadores sin quieto, como decíamos acá, o sea, MTST, que son los que están, que no tienen casa, que no tienen quieto, como ellos dicen. Y ellos, a poco más de una semana, movilizaron como 20.000 en la calle. Esto, bueno, para Argentina no es tan común, pero para nosotros tener movilizaciones de este tamaño cerca de del campeonato mundial es impresionante. Entonces, una serie de movimientos sociales, sindicatos, están ahora aprovechando este momento para tener más fuerza en las negociaciones. Conversamos en vivo desde San Pablo con Daniel Angelim, él es historiador y además integra la Central Única de Trabajadores del Brasil. Quería consultarte en torno a la capacidad que está mostrando Brasil, el gobierno, específicamente en la organización de este mundial. Los periodistas que llegan allí, los argentinos particularmente, que podemos escuchar desde acá, destacan mucho los problemas organizativos, las dificultades que está teniendo Brasil para organizar el mundial. Nosotros desde aquí, y teniendo en cuenta cuál es el sentido común desde el cual suele relatar el periodismo argentino los acontecimientos que suceden en América Latina, nos preguntábamos, ¿es cierto esto? ¿Efectivamente hay muchas dificultades organizativas o está puesto en juego el prejuicio de que en América Latina no se puede organizar un evento de semejante dimensión mundial de manera bien organizada, bien armada? ¿Qué es lo que estás viendo vos en torno a esto? No, me parece no. Yo tengo un amigo en Argentina que dice que está, o que aparece en la prensa de ahí, o sea, la prensa corporativa, Clarín, etcétera, que está todo aquí completamente caótico. Y esto, en verdad, no es así. O sea, hay problemas, claro, pero vamos a realizar una copa, el campeonato mundial, que no va a estar abajo de ningún otro. Entonces, esto no es mentira. O sea, la gente va a llegar, los deportes están preparados, la gente va a hospedar, va al estadio, va a tener mucha seguridad. O sea, la preocupación con las movilizaciones que van a impedir que los equipos lleguen a la cancha o que la gente llegue a la cancha, esto está más o menos resuelto, así, no, esto no va a pasar. Y creo que tenemos problemas de organización, pero son problemas normales, o sea, nada diferente de lo que fue en nuestro país, de lo que es el histórico de Brasil. El alcalde de Río de Janeiro pasó una información que, bueno, en Carnaval de Brasil recibimos mucho más gente de lo que está previsto para recibir el Mundial. O sea, anualmente, todos los años, hacemos eventos de ese tipo. Por ejemplo, cuando veo Papa acá, o sea, Brasil está acostumbrado a este tipo de cosas. No va a pasar ningún problema de ese tipo logístico, vamos a decir así. Pero se quedan los problemas políticos que son decorrentes de este campeonato mundial. Daniel Angelín, muchas gracias por la nota. Te mandamos un abrazo grande y en otra oportunidad te vamos a preguntar sobre el estado del seleccionado de fútbol, que es lo que le debe preocupar mucho a la gente allá en Brasil también. Está bien. Muchas gracias otra vez por la invitación. Me quedo a disposición para otro contacto. Un abrazo. Otro para vos. Chao. Chao. Bueno, bien, muy claro, ¿no? Al menos una mirada diferente a la que solemos escuchar en torno a lo que está sucediendo. Bien, bien, parece que... pensé que había puesto la música del Mundial. No, me desconcentré. No era así. Realmente una mirada al menos diferente a la que solemos escuchar en torno a lo que está sucediendo en Brasil, destacando que algunas cosas efectivamente son ciertas, que hay otras que se presentan acá como centrales, mientras allá no pasa, no es tan destacado en tanto y en cuanto ya es común que suceda, como por ejemplo el caso de la corrupción, claro, que dice, no está tan presente, porque en realidad claro, siempre que hay algo... Históricamente, cuando se licitan obras públicas y todo eso, hay corrupción, ¿no? Es decir, y siempre, y también falta presupuesto para educación, para salud, creo que esto como que sobredimensiona todo eso, que es un hecho que no hay nada nuevo, ¿no? Está poniendo de manifiesto algo en una dimensión mucho más amplia, porque está todas las miradas del mundo puestas ahí. Sí, me parece que en alguna medida es, para muchos sectores, la oportunidad de poder poner en discusión algunos temas. Está bien que así sea, ¿no? Sí, para los sectores de las organizaciones sociales y populares es poder poner en discusión en qué se gasta el dinero, ¿sí? Para otros sectores es por qué gastan ustedes el dinero y no en nuestras empresas, digamos. Sí, la construcción política de eso es la corrupción, nosotros somos... Sí, como pasa en todos los ámbitos políticos. Ellos son corruptos, nosotros no, así que mejor nosotros, sin demasiada discusión de fondo de la política. Me parece que también está bueno diferenciar las diferentes discusiones que se dan y para dónde apuntan. Y me parece que también tenemos que tener en cuenta quiénes son los que generan la información de lo que sucede en Brasil. Porque a veces podemos ser muy celosos en torno a lo que sucede en nuestro país, quién emite el mensaje, y... En otras ocasiones, cuando esto sucede en otros países, no nos fijamos tanto en eso. Y tengamos en cuenta que el medio monopólico en Brasil es la TV Globo, que tiene un enfrentamiento muy fuerte con el gobierno brasileño. Y entonces también me parece que lo que decía Daniel Angelim es interesante respecto a qué se señala como lo más importante de lo que están destacando, de lo que están reclamando las organizaciones sociales. Efectivamente, lo más importante es que los gastos del Mundial no van para salud y educación, o en realidad quienes los destacan son aquellos que están interesados en que no sea el Estado un Estado activo y que los que gasten y los que inviertan para después obtener una ganancia al respecto sean los privados. ¿No será el pliego de reivindicaciones mucho más amplio que eso? Pero a lo que nosotros nos llega es que eso es lo principal. Un poco Daniel Angelín nos ponía, nos abría un poco el abanico en torno a esto, porque decía, bueno, en realidad, ¿por qué no se destaca cómo el gobierno se entregó a la FIFA y directamente son las empresas privadas las que están manejando el Mundial y no está teniendo mucha participación el Estado en torno a eso, cuando en Alemania no lo permitió el gobierno alemán? Acá Martín de la Reja nos envió un mensaje, lo leemos ahora, acaba de llegar en realidad, porque tiene que ver, y es interesante también, dice: me preocupa las cosas que hacen los gobiernos a nuestras espaldas durante el Mundial y que no vemos. Sí, además, ¿no? Esto de no solamente el gobierno brasileño, sino los gobiernos en general, las empresas también, digo, todos aquellos sectores de poder que utilizan un momento como este, donde la preocupación o el centro de la escena es otro, para poder llevar adelante diferentes proyectos. Igual, sí, esa mirada es bastante histórica ya, ¿no? De que cuando sucede algún evento importante siempre pasa algo donde uno no se entera, como que la gente está distraída y qué sé yo. Sí, habrá que ver. Brasil está demostrando en alguna medida que en el país donde el fútbol es, ¿sí?, bastante importante, el Mundial no es opio. No completamente. Hay que ver a partir de la semana que viene cuando comience a rodar la pelota. Sí, esto es un tema que ya, como decía Guillermo, no es histórico. Yo tiendo a pensar que en realidad aquellas cosas que son muy graves que se pueden realizar en un momento en el cual la atención de la población está volcada hacia un acontecimiento deportivo de estas características, luego del Mundial queda en evidencia. Si es tan fuerte, luego del Mundial queda en evidencia. Y si no queda en evidencia, es porque en realidad ya hay una población adormecida que no le presta atención, ni siquiera no le presta atención en el marco de un acontecimiento de este tipo y tampoco fuera de ese acontecimiento. Así estamos en Latido Americano. En minutos nada más vamos a estar con la columna de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable con Víctor Vuelta, hablando sobre el modelo sojero en América Latina. No te vayas de la 90.1. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.

Congreso de Costa Rica empieza a discutir el matrimonio igualitario. La Cámara de Diputados creó una comisión especial para analizar los proyectos de ley. Fue después de un acuerdo entre los legisladores de los principales partidos con el Bloque Cristiano. El objetivo es destrabar la discusión sobre uniones de personas del mismo sexo. También busca que los representantes evangelistas dejen de bloquear las iniciativas y permitan el diálogo. Los cristianos aceptarían una unión civil, pero quieren que el matrimonio sea como su Dios manda. Que va por pan, camino de los quileros por las sierras de Acehuá. Tal vez sin ser bien vaquiano, cualquiera lo ha de encontrar, pues tiene el pecho de piedra, pero el corazón de pues tiene pecho de piedra, pero el corazón de paz. Curicito tiene la flaca, barriguita de hay tantas vacas gordas, no hay ni charqui para vos. Tu bisabuelo hizo patria, tu abuelo fue servidor, tu padre carneó una oveja y está preso por ladrón. Tu padre carneó una oveja y está preso por ladrón. Toma café con farina y anda guapeando por ahí. Mañana mate cocido, pasado Dios proverá. Mañana busco el camino del pobre que va por pan. Si no me para una bala, pasado te traigo más. Naray, naray, naray, naray, naray, naray. Camino de los rapadura y un rollo en aco no más, los pobres contrabandeamos a gatas para remediar. Bien gaucho es el tal camino, pero es duro de pelar. Camino de los escuchamos al dúo Argüello Magud haciendo Camino de los Quilleros. Mañana van a estar presentándose a partir de las 9 de la noche en el Teatro Marechal, Asconapé y Jolie, aquí en el centro de Moreno, junto con el ensamble Y Océano. Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Viernes de 19 a 22 por por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Continuamos en Latido Americano, transcurriendo la segunda hora. Estamos hasta las 22 compartiendo toda la información de lo que sucede en América Latina, haciendo un análisis de los principales acontecimientos de la región. Y cada tanto tenemos columnistas que se acercan aquí al programa a desarrollar los temas en los cuales se especializan. Como pasó hace 15 días, está junto a nosotros Víctor Vuelta, él es ingeniero agrónomo y tiene aquí su columna de recursos naturales y bienes comunes. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, estamos bien. ¿Con frío? ¿Mucho frío afuera? Sí, falta el calor más que... Es una teoría. Es ausencia de calor. Es ausencia de calor. Claro, está bien. Se está va bien. A otro lado el calor. Está bien, hay que pensar en que falta calor, no en que hace frío. Que hace frío, sí. Claro, entonces uno piensa en posibles fuentes de calor, ¿no? Sí. Le quitamos al frío todo tipo de protagonismo. Sí, sí. Es cierto, bien. El estatus se va por el piso. Sí. Hoy presentamos a esta columna, algunos dijimos modelo sojero, otros podríamos pensarlo como expansión de la frontera agraria, ¿no? En América Latina. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? Bueno, es un tema que ya viene desde la época de los 90, que ya viene desde antes, ¿no? En Argentina, que empezó en el 86, por ahí, donde empezó a tomar protagonismo este cultivo de la soja, ¿no? Que es un modelo, digamos, que puede ser, en este caso, la soja la que está, digamos, haciendo su desarrollo, digamos, en la forma de producción, ¿no? Porque, bueno, tiene una genética que fue trabajada para una alta producción, porque tiene... Básicamente porque es una leguminosa y tienen proteínas la leguminosa como para de forraje. Como leguminosa, sí se dice. Claro, todas las leguminosas es una familia, digamos, de las legumbres. De las legumbres, sí. El poroto, la lenteja y todos los tipos de poroto. El poroto negro, el haba, la arveja, todo eso son legumbres. Inclusive hay leguminosas que son leñosas, como el algarrobo, que es una leguminosa también. ¿Y qué decías que particular tiene la leguminosa? Y tiene como grano, tiene muy mucho porcentaje de proteína. Tiene un 23% o 22% de proteína que sirve para consumo animal, digamos. Entonces toda esta familia tiene una particularidad, algunas más, otras menos, pero tiene un porcentaje mayor de proteína que los cereales. Igual intentaron instalar a la soja como un reemplazo de la carne en algún momento, en sí. Tanto a que, bueno, si no podías comer carne, la soja suplía las proteínas de la carne. No la suple, no. Aparte tienen otras características, ¿sí? La soja, las leguminosas. Y los hijos de vegetarianos sufríamos esa... Sí, sí, es cierto. Sí, no tiene, o sea, porque también va asociado con minerales como el hierro, que la carne tiene mucho más hierro y no... Digamos, es como un complejo de nutrientes, digamos, claro. No solamente no pueden suplantar. Lo cierto es que hoy... Todas las especies y todos los nutrientes no se pueden suplantar entre sí. Tiene que haber un equilibrio en todo. Claro. Hoy la producción de soja es principalmente para el consumo animal. Para el consumo animal es exportado a China, que es gran productor de carne de cerdo. Creo que la carne de cerdo es una de las producciones que más se produce, es una de las carnes que más se produce a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, la carne de vaca que nosotros comemos acá es la que menos se consume... En los diferentes países. Argentina y Uruguay debe ser los que más consumimos, pero después todo el resto de los países en el mundo no consumen mucha carne de vaca. Consumen más cerdo, pollos, creo. Y después tercero vendría. Mira, ¿y por qué entonces la producción de soja se dice que expande la frontera agrícola? Porque aumenta su rentabilidad por eso, porque tiene una alta demanda, entonces... Todos los productores, al haber una alta demanda, digamos, tiene un mejor precio, y no, y entonces todos los productores se tienden a cultivar la soja, como para, porque da un ingreso importante, están en menos de un año se recupera el capital que se invierte, ¿no? En otros cultivos, en este tipo de agricultura, ¿no? Capaz que en ganadería uno tiene que esperar 3 años para recuperar un capital invertido, ¿no? En cambio, en este tipo de producción se reintegra, ¿no? Adoptando de este paquete tecnológico. Que es como un embudo, que es fácil entrar, pero difícil volver atrás después. Entonces se expande porque hay tierras que están produciendo otros granos, otros cultivos, y se adapta a esto, ¿no? Se adapta, digamos, a distintos tipos, a suelos más pobres, porque hay una suplementación con la fertilización, ¿no? Y entonces se adapta a distintos tipos de clima, ¿no? A distintas horas de luz, digamos, no en sí la planta, sino porque el mejoramiento que tienen, ¿no? Dentro de una especie tenemos variedades, y después dentro de las variedades tenemos líneas genéticas, que son pequeños cambios que hace la planta, pequeñas adaptaciones a través del mejoramiento genético. Eso se va haciendo. Distintos grupos se le dice acá en la soja. Grupo 1, grupo 2. Entonces hay distintos grupos de granos, ¿no? Mejorados para distintas latitudes, desde el sur de Buenos Aires, no tan sur de Buenos Aires, pero sí, por ejemplo, desde el norte, bien norte de La Pampa, hasta el norte de la Argentina, inclusive un poco más. Cuando hablas de mejorados genéticamente. Claro, mejorados, hay distintos grupos de soja, del grupo 0 al grupo 9. Entonces, por lo que decís, no solo se trata de que algunas tierras que antes se volcaban a un cultivo o incluso a la ganadería, ahora se vuelcan por todo lo que señalaste, a la producción de soja, sino que además lugares donde antes no se podía cultivar, porque ahora efectivamente se cultiva, no eran aptos para otro cultivo, ahora para la soja sí lo son. Claro, para la soja lo son, pero no porque el suelo mejoró, sino porque pasa esto, digamos, son suelos con menos fertilidad biológica, si se quiere, es la fertilidad que se da por la descomposición de los restos vegetales, todo eso es la fertilidad. Esto es lo que hacen los microorganismos del suelo, la microfauna y la microflora, que va incorporando toda esa materia orgánica al suelo. ¿Qué pasa? También se puede hacer una fertilización química a través de fertilizantes, nitrogenados, fosforados, ¿no? Todos esos fertilizantes pueden mejorar el rendimiento del cultivo. O sea, no se puede discutir o contraargumentar este modelo solamente desde lo económico, sino también hay que contraargumentarlo desde la sustentabilidad, que muchas organizaciones a nivel mundial, ejemplo la FAO, habla sobre esto, que el cultivo de soja, digamos, provoca la desertización en determinados ecosistemas, más que nada sobre en el norte, ¿no? Donde las precipitaciones son muy concentradas en una época del año y puede ser que llueva mucho, que llueve poco, digamos, las especies vegetales están muy adaptarse a ese tipo de clima, digamos, es lo que regula, ¿no? La producción y el equilibrio de un ecosistema en el ambiente, ¿no? Y donde una pequeña intervención del hombre puede producir un gran desastre natural, digamos, como de la deforestación, ese es un ejemplo, ¿no? Eso no se puede recuperar un árbol en ese clima. Para que se establezca lleva 20 años como joven y 50 años en su mediana vida, porque los algarrobos viven 100 años, ¿no? Eso ya es irreversible. Eso es irreversible. Es decir, no lo sería técnicamente, pero sí en términos económicos. Y claro, en términos de la vida de una persona. Se desmontó para avanzar sobre la frontera agrícola y nunca más se vuelve atrás, ¿no? Y claro, eso sí, eso se necesita años, mucho más. Los años que vive una persona, digamos. Igual es como un patrón común, ¿no? Porque en realidad todas estas nuevas formas de producción, estoy pensando en el fracking, en la minería a cielo abierto, en la producción de soja, económicamente son indiscutibles, porque efectivamente se crearon en función de una necesidad económica. Ahora, todo eso atenta contra la sustentabilidad de la tierra y del medio ambiente. Y sí, en los distintos países, por ejemplo, dentro de América Latina está Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia. Son los países que están adoptando este modelo. A ver, repetilo, sería entonces. En orden, por ejemplo, en relación al volumen de producción y a la cantidad de tierra que tiene el país. Por ejemplo, Paraguay es un país. O sea, el porcentaje de tierra que se ocupa para la producción de soja de un determinado país. De un determinado país, por ejemplo. Paraguay ocupa casi acá vimos un cuadrito, el 65% de su. De su tierra productiva lo ocupa con soja. Argentina. ¿Cuánto perdón? 65%. 65%. 65%. Es una barbaridad. Sí, es una barbaridad lo que se produce en Paraguay. Pero a ver, de las tierras producidas, no del total del territorio. No del total del territorio, sino de las tierras productivas. Las tierras productivas, las tierras que se cultivan o se utilizan para algún tipo de producción, puede ser también ganadera, ¿no? Puede ser ganadera, sí, hay producciones ganaderas y distintos tipos de producciones. Claro. Pero del total de las tierras, el 65% de Argentina ocupa casi el 58%. En segundo lugar Argentina. En segundo lugar. También es un número impresionante. Sí, yo había visto a Argentina en 65%, bueno, pero estos son unos datos que... Y en alza, ¿no? Tiende a avanzar. Sí, sí, tiende a avanzar. El 58% por ahí. Brasil después viene en tercer lugar, ocupa el 35%. Si bien es grande el volumen de producción. Claro, porque estamos Brasil hablando del porcentaje del territorio. Claro, de toda su capacidad productiva. Claro. Después viene Uruguay, muy por debajo, que también está muy por debajo de Brasil. Uruguay, otro país chico también, que ocupa la producción en eso. Y después viene Bolivia. Esos son los países que están, digamos, adoptando este modelo, que no solamente compite cultivo contra cultivo, sino cultivo contra otra producción, contra la ganadería, porque lo que se hace, si uno ocupa un territorio haciendo agricultura, la ganadería tiene que irse a otros lados también. Eso explica también muchas veces, dices, uy, aumenta la carne, o sea... ¿Por qué cuesta más producir carne? Porque la ganadería se desplaza a lugares que más cuesta producir también. No pasa solo por un tema de exportación, como claro, se suele argumentar. Pasa por ahí también, ¿no? Pasa por ahí, que siempre en Argentina tenemos la mirada puesta en cuánto me va a pagar el de afuera para ver cuánto lo cobro adentro de nuestro país. Ese es el pensamiento del chacarero argentino. Ahora, en base al desarrollo que estás haciendo, a veces... Pienso, ¿no?, que a veces hacer ejes sobre la soja efectivamente habla de un presente, pero no necesariamente habla del núcleo, del corazón del problema, que tiene que ver con un modo de producción, porque mañana puede ser otra oleaginosa, como decías vos, puede ser otro grano que ocupa el lugar de la soja, pero que se aplique un modelo de producción similar, donde la frontera agrícola tenga que seguir expandiéndose. Y ahí está el problema, no en la soja en sí misma. Claro, en la soja no está el problema. Está el problema en cómo se produce, en quién es el beneficiario de todos estos beneficios económicos, digamos, de todas estas ganancias económicas, quién se apropia de tecnología y qué capacidad le dejan al productor como para, de alguna forma, poder decidir sobre su producción. Y también cuál es el rol del Estado, ¿no? Sí, eso también. En esa ganancia, en ese excedente. En ese también. Digamos, el Estado sería el actor principal para poder poner un freno o una regulación un poco, digamos, que beneficie la producción. El problema es, yo dentro de los puntos así que estaba preparando, es la monoproducción de un cultivo o de una producción. Es que sea lo único, digamos, que eso es insustentable, digamos. A ver, monoproducción es distinto a monocultivo, ¿o es lo mismo? No, sería, digamos, monoproducción de... No, el término sería monocultivo. Está bien. Pero la monoproducción sería de producir eso y no producir, y no tener una relación con la ganadería. Pero ahora, por ejemplo, en el caso de Paraguay, 65% de las tierras útiles o cultivadas con soja ya entra en categoría de monocultivo, ¿no? De monoproducción. Sí, de monoproducción. Sino, ¿qué sería el 100%? Yo me refiero a monoproducción, no es un término, que estoy adaptando yo para decir que es un país que basa su producción solamente en eso. Claro. El 65% de su producción está en eso y no en otro tipo de producción, digamos. Claro, no tiene diversificación. El monocultivo no es solamente producir eso, sino volver a hacerlo. No es que esté todo ocupado con eso, sino volver a hacer un cultivo de soja y al otro año siguiente volver a hacer la soja y el otro año siguiente volver a hacer ese mismo cultivo. Su economía, eso además, es que pasa a depender exclusivamente de ese. Se genera una dependencia económica, una independencia, digamos, y una pérdida de la soberanía alimentaria también, claro. Porque si no se producen otros granos y otras especies que son de consumo interno, ¿no? No se puede, no, claro, un país es como un país que pierde capacidad de definir cuáles son sus lineamientos, digamos, para definir qué alimentos quiere producir, cómo los quiere producir, quién los va a hacer, para quién, ¿no? Y qué calidad de alimentos se está produciendo. Digo, la FAO, que era una de las que reconoce esto, reconoce que hay un... Y le pone el nombre de desertificación, quiere decir que cuando los montes, grandes extensiones de hectáreas quedan, digamos, devastada por las topadoras, por todo este tipo de producción, rompen ese ecosistema y hay una desertificación que tiende las tierras a empeorar su calidad, digamos. Uh-huh. Porque todo un ecosistema donde hay distintas especies de árboles, arbustos, gramíneas, pastos, diferentes tipos de vida y de fauna también que aportan a eso también, al irse todo eso queda como el suelo descubierto a expensas, digamos, del viento y la agua, a perder fertilidad biológica y se rompe física el equilibrio y dependiendo más de la tecnología, porque, y dependiendo más de la tecnología, porque ahí es cuando los fertilizantes empiezan a cumplir un rol más importante que el que tenían antes, porque y sin ellos no puedes cultivar. Claro. Por eso el tema de la columna es recursos naturales. Si se aplica este modelo donde nosotros creemos que el suelo es nada más que un soporte físico o un espacio donde tiene que estar una planta para ser fertilizada, dejamos de ver al suelo como un recurso natural, ¿no? El suelo pasa a ser, bueno, qué sé yo, como nosotros la mesa para poner el plato. Entonces es el lugar donde se pone la planta. Nada más, es un insumo más y deja de ser recurso. Si yo creo que el suelo es un recurso, pasa a ser insumo, ¿sí? Si dejo de creer que es un recurso, que tiene vida propia porque hay un montón de especies que colabora a esa formación, ¿no? Uh-huh. Entonces pasa a ser un insumo más. Y como insumo en algún momento se consume. Y como insumo se consume y tiene su vida útil, ¿no? Entonces tendrá menos vida útil y tendrá menos capacidad para seguir produciendo. Bien, pasó allí la columna de Víctor Huelta sobre recursos naturales y bienes comunes. Hoy charlamos, desarrollamos, conversamos, intercambiamos ideas en torno a la expansión de la frontera agrícola. Pero además teníamos un anuncio para cerrar de una actividad que se va a realizar en el día de mañana en Luján. Sí, quería avisar. Seguimos con la tierra, ¿no? Pero en este caso como bien social, como vivienda. Yo estoy participando en un movimiento comunitario que se llama MTC, que está participando dentro del Frente de Darío Santillán. Movimiento de Trabajadores Comunitarios, ¿no? Sí, que básicamente su actividad, dentro de las actividades que tiene, una de las principales es la recuperación de lotes para vivienda, ¿no? En un barrio de Luján que se llama Villa del Parque, que es donde más se trabajó esto, y bueno, se recuperaron 100 lotes y 56 viviendas a través de programas también gestionados y coordinados con las políticas estatales de Manos a la Obra y Argentina Trabaja. Se fue poblando el barrio y se fue construyendo vivienda. Es mañana y en las calles Darwin, esquina Corrientes. ¿Y qué es lo que hacen mañana? Y va a haber murgas, bandas, va a haber actividades culturales en general para festejar los 10 años del movimiento y del trabajo. Bien, entonces Darwin y Corrientes en Luján. ¿A qué hora? Y empieza a las 2 de la tarde. ¿Choripán o milanesa de soja? No, choripán. Sí, no hay duda de ello. Bien. 20:32, buenas noches, Víctor. Nos vemos en 15 días. Bueno, nos vemos en 15 días, gracias. Ya volvemos con más información. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.

sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral. Escucha sus voces en Latido Americano. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde. Este jueves finalizó la 44ª Asamblea General de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en la ciudad de Asunción, capital de Paraguay. Durante la asamblea se aprobó una declaración genérica sobre la inclusión social. El representante de Panamá invitó a debatir la participación de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas, tema que el resto de los países tomaron en cuenta y se sumaron a la petición, asegurando que hay que ponerle fin a la exclusión en los foros de integración. Los presentes también propusieron que el sistema interamericano de derechos humanos sufriera modificaciones, reformas. Esa es la maravilla que tiene la democracia. Se discrepa y nos ponemos de acuerdo, resolvemos los problemas, hacemos resoluciones y salimos adelante. Entonces, si fue un éxito la asamblea, yo creo que ha sido un pleno éxito. Pero miremos las resoluciones. Cuando usted vea las resoluciones va a ver que realmente ha sido una asamblea muy exitosa. Se realizó con éxito la Asamblea General de la OEA. Con éxito, me gusta usar. Sí, podemos decirlo. No fue un trasplante de corazón, nos dicen desde afuera, pero se realizó con éxito la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en un país amigo de esa organización, como es Paraguay. Recordemos que la OEA hoy es el único organismo multilateral, entre varias comillas, que hay en América Latina con la presencia de Estados Unidos y Canadá, porque se han construido diferentes instancias organizativas que superan la instancia económica, como en su comienzo había sido el Mercosur, y apareció la UNASUR, apareció la CELAC, apareció el ALBA de los pueblos de Nuestra América, o sea, aparecieron instancias que dejan por fuera a los Estados Unidos. En Paraguay se hizo la 44ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En el audio que tomamos de Telesur aparecía José Miguel Insulza, el chileno que es el secretario general de esta organización, hablando de el éxito de la misma, igual que nuestro conductor Leonardo Smelling. Tenés algo en común con José Miguel Insulza. Los dos consideran que fue un éxito. Sí. Yo me replantearía el programa. El programa, Leo. Bien, hay cuestiones que uno lee y observa de reuniones de este tipo de organismos donde lo que piensa es que cuánto chamullo y zaraza, ¿no?, que hay en esto. Porque para José Miguel Insulza es un éxito la realización de esta asamblea porque se llegó a la firma de una declaración que llaman la Declaración de Asunción, que llaman de Desarrollo con Inclusión Social, donde los países miembros se comprometen a multiplicar esfuerzos para erradicar el hambre, la pobreza, la desigualdad y la inclusión social, dicen ellos, a través de acciones concretas tales como el acceso equitativo a los servicios educativos y de salud, la erradicación de todas las formas de discriminación y la igualdad de oportunidades para las mujeres. Che, qué lindo. ¿Ves que fue un éxito, Martín? Yo si tuviera efecto, aplauso, vice, sí, viste, lindo. Todos nos vamos contentos a comer caviar. Yo si tuviera fe, dijiste. Sí. Nos vamos todos contentos a comer caviar, a tomarnos un champagne caro, a ver cómo viajamos a Brasil y a ver los partidos de los países a los cuales pertenezco, y todo muy lindo porque estoy tranquilo. Voy a luchar contra la pobreza, por la inclusión social, contra la desigualdad y porque a partir de la declaración de la OEA se va a empezar a erradicar el hambre. Nada de eso sucede, lo viene haciendo desde su misma fundación y parece que se lavan las conciencias con esto y nada más. Sí, o al menos lo declaran, ¿no? Sí, el problema es como siempre, me parece, si hay que erradicar la pobreza, ¿cómo? Bueno, ahí es donde me parece que es donde empieza como a temblequear todas estas palabras tan lindas y el éxito empieza a convertirse en... Eso te lo responde, Leo, a través de acciones concretas tales como el acceso equitativo a los servicios educativos y de salud, la erradicación de toda la forma de discriminación y la igualdad de oportunidades para las mujeres. Muy bien, ¿cómo? No, el tema es, a ver, acceso equitativo a la educación, por ejemplo. ¿Cómo? Para algunos significa educación pública, gratuita y de calidad, para otros significa más becas. No para la OEA. Claro, digamos. Hay que financiar la demanda, no la oferta. Claro. Para el modelo de la OEA. Por lo tanto, hay que ir hacia el modelo educativo chileno, que ya colapsó, pero efectivamente es el modelo que prima en esta concepción, o al menos el que está en disputa. Y después, lo mismo con el tema de la salud. Lo mismo con la erradicación de todas las formas de discriminación. ¿De dónde parte esa discriminación? ¿Cuál es el origen de la misma? ¿Cuáles son las bases materiales que la sustentan? Y lo mismo con la igualdad de oportunidades para las mujeres. ¿Dónde efectivamente se le da igualdad en las mismas condiciones para el acceso al trabajo de las mujeres, para el acceso a la salud, para el acceso a la educación? Bien, en realidad es un debate ideológico de fondo que no se da. Por eso se dice, casi de manera hipócrita, una declaración general, un acuerdo general, donde se liman las rispideces, se dicen estas fórmulas genéricas, pero no se va al fondo del debate, que es el que a grandes rasgos dábamos recién. Quienes intentaron ir al fondo del debate fueron algunos países con temas puntuales, como por ejemplo la participación de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas. Cumbre anterior que ya no tuvo ni la participación de Ecuador, ni la de Venezuela, ni la de Nicaragua, porque no estaba Cuba. Y ahora dice que Ecuador tampoco va a participar si no está Cuba. Debate concreto también como el que presentó Ecuador en torno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se financia este organismo? ¿Si se financia solo a partir del aporte de los Estados miembros o se financia también por fundaciones privadas o empresas? Estos son debates concretos que se dieron, pero que, claro está, cuando se quiere ir al fondo del mismo, no se puede integrar a las declaraciones comunes porque no hay acuerdo. Esto sucedió esta semana en Asunción, entre el martes y el jueves, cuando hay declaraciones genéricas, donde no hay profundidad en el debate, se llega al consenso. Cuando se quiere debatir a fondo, el consenso no es tal y quedan abiertos. Lo único que apareció también con fuerza es un apoyo por parte de los países latinoamericanos, sobre todo los sudamericanos, para el reclamo de Argentina por las Islas Malvinas, que es algo que por lo general no tiene el acuerdo ni de Estados Unidos ni de Canadá, pero el resto de los países sí lo apoyan a nuestro país. Esto sucedió esta semana en Paraguay. Sí, estaba como observador internacional justamente un diplomático británico, y le preguntaron, y ¿qué iba a decir ese pobre hombre? Digo, con grandes comillas, ¿no? En ese momento en el cual la OEA hace este planteo respecto al tema de Malvinas, lo único que dijo fue, es mentira que están militarizadas las islas. Fue su único comentario. La próxima sesión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la número 45, en Paraguay fue la 44, se va a llevar a cabo en el mes de junio en otro país militarizado, mes de junio del año que viene. ¿Quién? Bien, militarizado no por una colonia europea. Militarizado por Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, en nombre de las Naciones Unidas. Esto es en Haití. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede. vida de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. No daña a los demás. Pasó esta semana en América Latina. La hora en San Juan de Puerto Rico, 18:53 minutos, temperatura 28 grados, humedad 74%. Vamos, Puerto Rico, ¿no? El calorcito que hace. Los estatales puertorriqueños paran contra el ajuste. Las huelgas son realizadas por trabajadores de la administración y las empresas públicas. Además de la medida de fuerza, se realizaron manifestaciones fuera del horario laboral. Intentan frenar el proyecto de ley de sustentabilidad fiscal. De aprobarse en la Asamblea Legislativa, este estatuto quedarían congelados varios de los beneficios de los empleados públicos, tanto del gobierno central como de las corporaciones públicas. Cierran comercios en Honduras por el impuesto a la guerra. Más de 18.000 pequeñas empresas y locales tuvieron que cerrar sus puertas por la extorsión de las mafias. Los grupos amenazan a los dueños de los comercios y pequeñas industrias. A cambio de protección, deben pagar el llamado impuesto a la guerra. El sector más perjudicado es el del transporte público. Allí la extorsión lleva a que muchas mafias vayan tomando recorridos en su poder. Según los cálculos más conservadores, esto significó la pérdida de 72.000 puestos de trabajo. Brasil invertirá 10% de su PBI en educación. Así lo decidió el Congreso Nacional. Después de 3 años de discusión, los diputados votaron el martes este punto del Plan Nacional de Educación. Con este cambio, se estima que las transferencias deben saltar de los 9 billones de reales a más de 46 billones de reales. La aprobación del plan incluyó recursos para ser transferidos a las escuelas privadas que entregan becas de estudio. Ese día, diferentes movimientos sociales se movilizaron para impulsar que el 10% del Producto Bruto Interno se destine al área educativa para 2024. El principal logro de las organizaciones fue la aprobación del costo alumno-calidad. Se trata de un valor mínimo a ser invertido por cada alumno para garantizar la calidad educativa. La hora en Brasilia, 20:55 minutos, temperatura 23 grados, humedad 61%. ¿Querías la canción de Miguel Martín? El latido americano también palpitamos el mundial, campeonato, Brasil. Bien, bien. Un productor ahí de la canción en algún momento. Música de exportación. Hay un punchy punchy, hay un DJ. Lo ponemos para quejarnos, Lo vamos a estar talareando, esto prepárense, en 2 semanas lo estás talareando porque nos van a talarear. 2 semanas, claro. Parece más pertinente para la NBA esto, ¿no? Es cierto, hay un brasilero jugando a la final de la NBA. Tiago Splitter, mira. Deporte de exportación. Música de exportación. Bueno, esta porquería es la música de oficial del Mundial Brasil 2014. Esperemos que los partidos estén un poco más interesantes. Las presentaciones de los jueguitos de videojuegos, claro. Eso es mucho mejor que esto, ¿no? Sí, sí, sí. Eso nos parece a nosotros. Igual es gusto, ¿no? Y a cada uno le puede gustar lo que le gusta y somos muy respetuosos al respecto. Esperemos que ningún oyente se ofenda porque nos parece. Dejen de quejarse que si Argentina sale campeón van a bailar esta música, ¿saben cómo? Yo bailo. Porquería la llamo. Van a bailar esta porquería. Para la música del mundial tiene que fumarse esta cancioncita. No, Lenine iba a ser la canción del mundial. No va a pasar. Bueno, va a pasar de acuerdo a cómo salga la selección argentina. Y pierde en primera ronda contra Bosnia, Irán y Nigeria. ¿Sabés cómo vas a escuchar Lenine? ¿Dónde me la puedo descargar la canción, che? Bueno, va a estar para todos aquellos que quieren escucharla. Si quieren, vamos a repartirlo aquí en Latinoamérica. Vamos a sortear eso, el disco del mundial. En vez del libro de hadas, podemos sortear para el próximo mes el disco del mundial. Si alguien llama, le pedimos que siga, deje de escuchar este programa. Y Latinoamericano fue un antes y un después a partir, claro, del sorteo de la música del mundial. Bueno, agradecemos muchísimo a los oyentes que nos enviaron, a Sebastián que nos envió justamente la canción del mundial para que podamos disfrutarla de alguna manera, un éxito. Justamente Sebastián dice por Facebook, hay otras canciones no oficiales que son más nefastas aún que estas. Podríamos hacer un compiladito. Gracias, Sebastián. Y sortearlo. Sebastián, me parece que nos diste una idea para sortear en el próximo. Por ahí junto con el libro. Claro, puede ser. Lo metemos dentro del libro, ¿no? Sí, lo discutimos en producción.

pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey. Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG. Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer. Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Los dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. En Latido Americano recuperamos la historia sin patrón. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. Salvador Sánchez Serén asumió la presidencia de El Salvador, es el flamante presidente, el segundo integrante del mismo partido político, pero ese partido, el FMLN, tiene una historia anterior a convertirse en un partido de la democracia representativa, que es haber sido un movimiento social político con una guerrilla en ese mismo país. ¿Cómo sí. fue que uno se convierte en el otro? De eso vamos a estar hablando hoy en la columna de historia. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que se forma en la década del 70, es decir, tiene su antecedente en ese periodo, pero que en el 80 se constituye como frente con la suma de otras organizaciones, de cinco organizaciones distintas, que son el Frente Popular de Liberación, la Resistencia Nacional, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el Partido Comunista de El Salvador y el Partido de los Trabajadores de Partido Revolucionario de los Trabajadores de Centroamérica, conforman en una línea única el Farabundo Martí, con una sola línea, ¿no?, estratégica, y tres objetivos fundamentales, que son hacer de la lucha armada el método principal de la lucha política. Por un lado, terminar con el Estado prooligárquico y reorganizar, en función de los intereses de las grandes mayorías de El Salvador, la forma de producción y de redistribución de la riqueza. Tiene vida como movimiento de guerrilla clandestina en esa década del 80, ¿no?, el Farabundo Martí, con el liderazgo de Sánchez Serén. Uh-huh. Y con una adhesión bastante importante, ¿no?, de campesinos y de organizaciones, en un marco de un recrudecimiento bastante importante de la dictadura, ¿no?, que comienza fundada en 1932 por el general Maximiliano Hernández Martínez, y que era una dictadura con algunas aristas democráticas, pero que en esa década opta abiertamente por violar sistemáticamente los derechos humanos, ¿no?, y recrudecer la represión en todos los sentidos. Entonces esto le da ese contexto, sumado a también a la injerencia de los Estados Unidos en ese momento, porque también estaban países vecinos como Nicaragua, la efervescencia sandinista, ¿no?, que en el 79 consolida la revolución, le da digamos, las organizaciones, estas cinco que nombré, de izquierda, se dan cuenta de que la única manera es confluir en un solo frente con una sola conducción, ¿no? Y organizan una ofensiva militar, que en el 81, que fracasa, pero que los coloca no solamente a nivel nacional, sino también a los ojos de los otros países, porque El Salvador era un país que no tenía, digamos, todas las violaciones de derechos humanos y de problemas, como, qué sé yo, vimos la semana pasada Honduras, ¿no? Uh-huh. Que si alguien no revela estos casos, son países que no tienen mucha mirada internacional, lo coloca como en el foco así de los problemas que estaban sucediendo allí. Sí, además hay como una especie de prejuicio de, bueno, son países bananeros, es normal que pasen estas cosas, por decirlo, aunque políticamente pueda sonar incorrecto, es la visión que en los ámbitos internacionales existen sobre los países centroamericanos. Claro. Y Sudamérica también, pero quizás más sobre Centroamérica. Uh-huh. Esos 10 años que tienen de clandestinidad y de guerrilla, que largan algunas ofensivas militares y fracasan, los coloca, como digo, en esta posición de poder echar un poco de luz sobre lo que pasaba en El Salvador, y van a hacer un viraje, intentar introducirse en la vida política, tratando de pasar de la clandestinidad y de la lucha armada a conformar un frente con el mismo nombre, que es el que acaba de triunfar ahora, inclusive, en El Salvador, para poder participar de elecciones y de formar parte de la vía institucional de ese país. Esto lo consiguen en el Tratado de Chapultepec en México, del año 92. Ahí es como que empieza una etapa diferente para el sector, digamos, del Farabundo Martí, pero también para los sectores de derecha, con la incorporación también a la vida, entre comillas, democrática, con Arena y todos los grupos políticos. Claro, lo que pasa es que también la sociedad estaba como sin alternativa, ¿no? Uh-huh. Y el Farabundo Martí lo que hace es aliarse con el Frente Democrático, que agrupa algunos partidos de centro, ¿no?, y de centro-izquierda, más moderados socialdemócratas, lo cual le va a dar un marco más legítimo para que socialmente sea visto como un posible partido, que sacarlo de la mirada esa, ¿no?, de guerrilla. Y entonces hacen una propuesta de negociación. Ellos, el Farabundo Martí, le propone al gobierno, inclusive en los Estados Unidos también propone, una propuesta de cese al fuego, concertado en función de una serie de puntos, y también tratar los pasos iniciales para la incorporación del Farabundo Martí a la vida política. Y con una serie de puntos que tenían que ver con lo que se proponía el Farabundo Martí si triunfaba, ¿no? Que son, reforma agraria. Concretamente con este tema, ya se había hecho alguna reforma agraria de forma, no oficial en el interior de El Salvador, pero el gobierno Arena quería dar marcha atrás con esto, entonces le dicen que con esto no se da marcha atrás, del cese de las violaciones a los derechos humanos, ¿no?, y de el punto crucial, que es la producción y la redistribución de la riqueza. Y ahí es, punto crucial, porque es en el lugar donde el partido de gobierno Arena, los militares, no transan con esto. Entonces, y el frente sí, de alguna manera, dice, está bien, no insistimos con esto, y ahí hay como una algo más liviano, como para que puedan introducirse en la vida política y transar con el gobierno. Estamos hablando del Frente Farabundo Martí, de cómo va avanzando también para llegar hasta convertirse en el gobierno de El Salvador. ¿Cómo se fue dando ese proceso electoral, cómo se fueron ganando para en el 2009 finalmente llegar a ganar la presidencia de El Salvador? Cuando después del acuerdo del 92, cuando después del acuerdo de paz, se funda como partido político, pasa a ser de una forma bastante sorprendente para todos, y más que nada para el partido de gobierno, que es el Arena, la segunda fuerza. Pero la segunda fuerza no muy atrás de la Arena, sino palmo a palmo, ¿no? De hecho, en el 94, en las elecciones, el Farabundo Martí gana 262 municipios del país, que es un resultado completamente inesperado, ¿no? Y en esas elecciones también gana 15 alcaldías y 21 diputados, de un total de 84, con un total de 287.000 votos, o sea, un equivalente al 21% de los votos válidos. Inmediatamente se conforma como una fuerza política importante, y después en las próximas elecciones ya gana y las ahora va a ser su segundo gobierno, ¿no? Fue un proceso donde, digamos, muchas veces se discute desde los sectores de la derecha, ¿no? Que estas guerrillas no representan a nadie, que tienen, ¿no? Como una cuestión bastante... Como si fueran 10, 20 tipos rebeldes, claro. Ahí en la selva o en la sierra, ¿no? Que... Sí, se quedaron en el foquismo, ¿no? Como si el foquismo fuera una cosa de 12 personas que se suben a un barco y hacen una revolución, y no entender el proceso social y la base que existe efectivamente en ese tipo de procesos, y cómo finalmente después fue creciendo. Sí, pero en el caso de este fue así muy, digamos, vertiginoso, fue inmediato, ¿no? Desde la legitimación, desde la institucionalización del Farabundo Martí a las primeras elecciones, que no pasaron ni siquiera 2 años, fue sorprendente cómo demuestran que sí tienen una base social importantísima y política, ¿no? Sí, y lo que hay enfrente sigue siendo básicamente lo mismo. Ahora se puede ver a partir de, por ejemplo, la adhesión de El Salvador a Petrocaribe, cómo los sectores opositores, que ven esto obviamente como algo malo, básicamente porque significa una alianza con Venezuela, ese es el problema, porque en realidad la adhesión a Petrocaribe significa, no sé, poder comprar petróleo. El Salvador no tiene petróleo, ¿no? Entonces significa poder comprar combustible barato, poder pagarlo con alimentos, poder pagarlo con productos nacionales, tener muchísimos beneficios en términos económicos. Desde los sectores opositores actualmente lo ven como un problema, y entonces quieren llevarlo a el Congreso para poder discutirlo. Y digo, cómo sistemáticamente se trata de limar. Igual también me parece interesante cómo el primer candidato a presidente no es necesariamente alguien del riñón del partido. Es como una figura que dejaba tranquilo a propios y ajenos. Sí, cuando Mauricio Funes llega a la presidencia, lo hace desde este lugar de ser una persona externa al partido, una persona que llega desde los medios de comunicación, y en el segundo mandato sí avanzan más con alguien que es una figura. Claro, que es el líder de la guerrilla, ¿no? Y yo creo que en esos términos políticos también, además de mostrar que había una base social muy importante que estaba por detrás del Farabundo Martí, la sociedad salvadoreña no tenía alternativa más que el Partido Arena, ¿no? No había, digamos, se colocaba como la única alternativa posible frente a lo que ya conocían. Muy bien. Esta ha sido la columna de historia. Hemos hablado sobre el paso del Farabundo Martí, el FMLN de El Salvador, pasando de ser una guerrilla popular a ser un partido que actualmente está en el gobierno, lo cual también, digo, para agregar a la discusión, cómo desde un lugar tienen algunos planteos cuando llegan al gobierno dentro de las estructuras de la democracia burguesa representativa, necesariamente tienen que hacer como un paso hacia la moderación, digo, cosas que ha sucedido con el sin PT duda. En Brasil, sí, sí. Con el Frente Sandinista también en Nicaragua, y acá en este caso también hay mucha coalición, ¿no?, para llegar al poder. Es decir, hay mucha alianza con otros partidos que también necesitan transar algunos principios ideológicos para poder avanzar. No hay opción sin costo, podemos decir. Por un lado, la guerra tiene su costo y el gobierno también tiene su costo, en estos términos también. Sí, sin duda. Y el Farabundo Martí hasta hoy piensa y está seguro de que si no hubiera habido esa guerrilla en los años 70 y 80, hubiera sido imposible que haya una salida democrática de este tipo en El Salvador. Es decir, que todo esto sirvió para que se pueda confluir en esto. Bueno, ahora son gobierno, ¿no? No puede empezar de otra manera tampoco. Esta ha sido la columna de historia en Latido Americano. Vamos a escuchar un poco de música y después vamos a hablar sobre Colombia y su mermelada. Thank you. Nos vamos a Colombia, este país donde más de 32 millones de personas estaban habilitadas para votar. Lo hicieron 13 millones de personas, ¿sí? Cerca del 60% de abstención, con un voto en blanco del 6%. El 6% dentro de ese 40% que votó, ¿sí? Que igual, como decías hoy al principio respecto a Uruguay, gente que, sin ser obligatorio, se presenta a votar y vota en blanco, como una posición, digamos. Bueno, de esos 13 millones de votos, recordemos, de los 32 que podían votar, solo el 40% fue a votar en medio de una campaña electoral importante de un país, en medio de un proceso de discusiones de paz, después de 50 años de conflicto, donde se dirimía si el proceso de paz sí, proceso de paz no. Solo el 40% fue a votar. ¿Cómo quedaron finalmente los números? En primer lugar, Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático. En segundo lugar, Juan Manuel Santos Calderón, actual presidente. En tercer lugar, Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador. En cuarto lugar, Clara López, del Polo Democrático Alternativo y Unión Patriótica. Y luego Enrique Peñalosa, del Partido Alianza Verde. A ver, varios elementos a pensar. En primer lugar, bueno, la mayoría de la gente en Colombia eligió a candidatos que representan a la derecha más derecha, digamos. Por un lado está Zuluaga, que representa a la derecha más extrema, podemos llamarla de alguna manera. Santos, que es lo que podríamos llamar la derecha moderada. Y a Ramírez, que representa a los conservadores, que serían la derecha conservadora. Vamos a ponerlo en esos términos más sencillos. Lo que sucedió a partir de que terminaron estas elecciones, que significaron un triunfo en gran medida para el candidato Zuluaga, candidato del expresidente Álvaro Uribe, fue una serie de momentos en los que cada uno de los dos primeros, mirando hacia la segunda vuelta del día 15, empiezan a tratar de captar los votos que no recibieron. Santos lo que hizo fue mantener su postura, por así decirlo, no modificó ni varió demasiado su discurso ni sus posiciones, sabiendo que de esa forma acercaba a ese porcentaje que votó, por ejemplo, a Clara López, del Polo Democrático y Unión Patriótica, y a los Verdes. ¿Sí? Con ese número, ya de alguna manera llega a poder ganarle a Zuluaga, que sumó a los conservadores en un acuerdo con ese sector, pero que saben que no gana a todos los conservadores, porque algunos se fueron para el lado de Santos. Esto es, por decirlo de alguna forma, la matemática y el ajedrez que se fue llevando. Desde Unión Patriótica primero y Pueblo Democrático después, tanto la candidata a vicepresidencia como a la presidencia dieron su apoyo a Juan Manuel Santos. Habrá que ver si los votantes de esos sectores más ligados a la izquierda van a votar finalmente por Santos, quizás con ajustándose, apretándose un poco la nariz, lo van a hacer para tratar de defender el proceso de paz que se lleva adelante en La Habana. Zuluaga en un primer momento dijo que iba a suspender los diálogos de paz, pero después, quizás como parte del acuerdo con el conservadurismo y por lo que le habrán dado las encuestas, sin lugar a dudas, salió a decir que no, que él iba a continuar, se comprometía a continuar con los acuerdos de paz, pero con condiciones diferentes hacia los integrantes de las FARC. Lo que se está hablando en Colombia con fuerza es, de esto que decía yo antes, la mermelada. ¿De qué se trata esto de la mermelada? La mermelada se unta, ¿no? Estamos hablando del clientelismo, la corrupción, ¿sí? Los caciques locales, algo que sucede en todo el mundo y también sucede en Colombia. Por un lado, obviamente, Juan Manuel Santos, por tener el Estado en sus manos, tiene la posibilidad de manejar presupuestos para los diferentes caciques regionales. Uno de los elementos de análisis interesantes es que muchos dicen que los caciques locales, ¿sí?, como acá se habla de los varones del conurbano, allí tiene que ver con otras regiones como la zona del Caribe, Nariño y el Cauca, donde tienen importante peso estos caciques regionales, habrían hecho que su aparato político no vaya a votar. Esto le permite, al momento de salir a negociar la segunda vuelta, decir, yo te hago la diferencia. ¿Sí? Digamos, como una maniobra, o sea, aparte, más allá de que los números son más o menos los históricos de Colombia en cuanto a la abstención, también se ha planteado esto. Eran unas elecciones diferentes en alguna medida, donde se planteaban dos visiones diferentes de futuro en cuanto al tema de la paz. ¿Por qué fue tan poca gente? Bueno, en alguna medida muchos analizan esto. Creo que se va a corroborar el 15 cuando se dé la segunda vuelta, a ver si realmente hay un aparato político que ha cerrado con un sector u otro y va más gente a votar. Este es uno de los elementos que más se están teniendo en estos momentos en visión. Hay un empate técnico entre los dos candidatos, entre Zuluaga y Santos. Hasta el momento no se sabe quién gana. Algunos dicen que hay un pequeño avance de Santos, pero esto tiene que ver con hacer una línea matemática de se suma a los votos de Clara López, se suman los votos de los verdes y van hacia allá. Pero hay que ver si esos sectores muy ligados a el voto urbano, bastante volátil, si efectivamente van a ir a las urnas con el voto de Juan Manuel Santos. Final abierto. La realidad es que final abierto no se sabe. El tema también es que esto refuerza y vuelve a darle bastante poder al sector uribista. Ya pasó con las elecciones a legisladores, ahora nuevamente con las presidenciales, y es una marca de qué es lo que sucede en Colombia, que sigue eligiendo los representantes del mismo sector, que sigue sin poder plantearse efectivamente una alternativa. En contraposición a lo que acabo de decir, la izquierda logró el 15%. La izquierda, centroizquierda, como ustedes quieran verlo, para lo que es Colombia, la izquierda, sin lugar a dudas, logra el 15% de los votos. Las FARC, en el camino, siguen negociando con el gobierno, siguen en las conversaciones de La Habana, fueron consultados sobre su posición y fueron también bastante ambiguos, como están siendo muchos en Colombia en estos momentos. Dicen, nosotros nos mantenemos al margen de estas elecciones por estar en medio de las discusiones, pero les pedimos a los colombianos que voten a favor del proceso de paz. Esto es decir, voten por Juan Manuel Santos, sin lugar a dudas, es el mensaje que ha dado las FARC, aunque sin decirlo. Volvemos a decir lo mismo nosotros también. Final abierto de qué es lo que va a suceder el 15 de junio en esta segunda vuelta y qué es finalmente lo que va a pasar. Muchos dicen es difícil que Zuluaga pueda llegar a ganar porque va a haber una reacción ante un montón de elementos. Pero también es para pensar qué sucede más allá de las conversaciones de paz que han llevado a ese crecimiento del uribismo y de las posiciones más guerreristas dentro de la política colombiana. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. ¿Por qué no te callas? El ruido mediático silencia a los protagonistas. Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país. Escucha sus voces en Latido Americano. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1.

La vocera, además de los de Aguitas, aseguró que la minera no ha traído ningún beneficio y que seguirán trabajando para revocar el proyecto. Los bancos chilenos ganaron 1.500 millones de dólares en los primeros 4 meses del año. Es un aumento de casi 45% respecto al mismo periodo del 2013. El más beneficiado fue el Banco de Chile, controlado por el grupo Luxic y relacionado con la familia Pinochet. En el segundo lugar quedó el Banco Santander de Capitales Españoles y en el puesto número 3 está el Banco de Crédito e Inversiones, cuyo expresidente dirigió la Comisión de Valores chilena. Estudiantes chilenos anuncian nuevas manifestaciones. Los secundarios y universitarios marcharán el próximo martes. El objetivo central es reivindicar a la educación pública, demanda histórica del movimiento estudiantil desde 2006. Los estudiantes presentaron el pedido de permiso para la movilización en la Intendencia de Santiago. Sin embargo, se negaron a participar de la mesa de coordinación establecida por el gobierno municipal. Es por las denuncias judiciales presentadas por la Intendencia contra 2 estudiantes de la Universidad de Chile. Las federaciones de estudiantes denunciaron la criminalización de la protesta. La hora en Santiago, 20:39 minutos, temperatura 9 grados, humedad 39%. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más. Aquí nadie muere, compañero, chileno. Y aquí nadie se sabe luchar, real poder popular. Aquí nada termina, compañero. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. ¡Landó, landó! Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla. Hola, hola, ¿cómo están? En Latido Americano, bien. La cultura late. Bueno, me dejaste así, siempre me reciben. Esta vez me tengo que recibir sola. Buenas noches, Cecilia. ¿Qué tal? Hola, buenas Cecilia, noches, ¿cómo estás? Guillermo. Buenas noches, Leo. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, continuamos aquí en Latido Americano. Estoy tratando de averiguar la hora por algún lado. 21 y 41 minutos, ¿puede exactamente ser? Bueno, y del otro lado está Martín Raffo en los controles y la puesta en el aire. Y la idea un poquitito en la columna de cultura de la noche de hoy es conversar con Diego Boris, presidente del Instituto Nacional de la Música, acerca de un encuentro que se estuvo realizando en el día de hoy sobre rock y militancia en Latinoamérica en la Casa del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto terminó hace un ratito nada más. Distintos miembros de la militancia de la música de nuestro continente estuvieron presentándose, pero para tener de primera mano la información de lo que ahí estuvo pasando, vamos a estar entonces en unos segunditos nada más en comunicación telefónica con Diego Boris. Ya estamos comunicados con él, entonces lo presentamos y charlamos ya sobre este tema. Contra el ruido mediático, las voces de los protagonistas. Comunicación telefónica en Latido Americano. Hola, Diego. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo en orden. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la comunicación, por recibirnos. La idea es esta noche que nos cuentes un poquitito acerca de este encuentro sobre rock y militancia en Latinoamérica que terminó hace un ratito nada más en la Casa del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contanos, sobre qué estuvieron, entre otras cosas, conversando quienes estuvieron allí presentes. Bueno, la charla se dio en general sobre la situación cultural, tanto en Venezuela con Paul Gilman, y en el caso, bueno, nuestro, tuve la oportunidad de hablar yo por el lado del Instituto Nacional de la Música, y se dio en varios planos. Uno tiene que ver cómo el arte, a través de políticas públicas, puede ir generando protagonismo, transformación social, en sociedades con procesos políticos en trazo grueso similares, pero con algunas diferencias, ¿no? Que tiene más que ver con el rol más fuerte en algún lado del Estado, y en el otro donde el rol tiene participación del Estado, pero como en el caso nuestro también está la sociedad civil organizada y participando de esas herramientas. Paul también contó un poco la situación general de Venezuela con este bombardeo de los medios de comunicación, que todo el tiempo están generando situaciones donde hay que salir a explicar lo que a veces no sucede, como a veces también sucede acá, pero ahí con una batalla mucho más inmediata. Y después estuvimos intercambiando lo que son experiencias, el rol del Estado en la cultura. La verdad que fue una charla muy rica, donde cada uno desde su visión y desde su participación en la realización de políticas públicas pudimos transmitir a la nutrida concurrencia estas experiencias. Diego, ¿qué tal? Buenas noches, Leonardo te habla. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. Esta relación entre la autogestión y el Estado no debe ser fácil, debe ser un proceso complejo. ¿Cómo se va dando por ahí tanto los ejemplos de Argentina como de Venezuela que se pudieron conversar? Y la verdad que es algo complejo, pero es algo hermosamente complejo, digamos, porque nos tocó vivir un tiempo donde aquello que fue refugio cultural, como, ¿no?, lo que experimentó Mía, del 76 al 80, plena dictadura militar, y luego realizaron los redondos como una cuestión más masiva, se está convirtiendo en política pública, que es tener herramientas para ejercitar la libertad artística. La ley de la música genera esas herramientas como ente público no estatal, tiene fondos públicos, está garantizado por una ley, el presidente es nombrado por el Poder Ejecutivo, en este caso, bueno, tengo el honor de ser yo, y también garantiza la participación de las organizaciones de músicos que tengan personería jurídica en cada provincia. Es un proceso organizativo en el cual el Estado da herramientas para que la sociedad pueda hacer política cultural. En Venezuela está la acción más directa del Estado, con los beneficios y dificultades que eso trae. Dentro de los beneficios es la posibilidad de tener un sello estatal, etcétera, etcétera. Y dentro de dificultades es a veces que los músicos más jóvenes les cuesta mucho acercarse, porque también es cierto que hay una propaganda muy fuerte en contra de todo lo que tiene que ver con el Estado, ¿no? Diego, justamente vos mencionabas recién cómo es el caso de Venezuela en su relación con el Estado. Nosotros, bueno, tenemos entendido, porque lo hemos estado trabajando, lo que tiene que ver con el apoyo, lo que fue en su momento el apoyo junto con la ley de medios audiovisuales en Venezuela hacia la música nacional. Y en esta relación con el Estado, bueno, cómo esto empezó a manejarse de una manera más fuerte con estas dificultades que vos recién mencionabas. ¿Cómo ves vos que se está dando este proceso en Argentina? Digo, como para ponerlo un poco en comparación con el país venezolano, y también como para también estar al tanto acerca de cómo se viene dando ese proceso en nuestro país. Y en nuestro país vino por ahí un poco lento, pero fue productivo, porque permitió generar procesos organizativos en las distintas provincias que pueden justamente ser garantes del cumplimiento de la ley. Tal vez si hubiese sido más rápido, se hubiesen acelerado esos procesos y no hubiese sido tan bueno. Pero por otro lado, hoy teniendo un Ministerio de Cultura y teniendo Teresa Parodi al frente del Ministerio, se puede permitir, digo, avanzar de una forma que teníamos pensado tal vez en 5 años tener una sede por provincia, y hoy no es descabellado pensar que en 1 o 2 años ya podemos contar con esa posibilidad. Y tener un ministerio y tener a Fidesz al frente de ese ministerio va a permitir justamente poder integrar esos esfuerzos que se estaban haciendo en forma aliada, que tenían que ver con cultura y que muchas veces duplicaban las acciones, ¿no? No solo el ministerio va a jerarquizar la cultura, sino que va a permitir ordenar un poco lo que antes estaba disperso. Uno habla de rock y militancia y hay diferentes visiones y perspectivas políticas, y debe desde alguna forma, desde el Estado, cómo se hace para ser equitativo al momento de justamente poder impulsar la relación entre el rock y la militancia, teniendo en cuenta también las diferencias partidarias, ideológicas, etcétera. ¿Cómo se hace eso y cómo se lleva adelante? Primero no es rock, sino que es música en general, ¿no? La acción del instituto. Si bien el rock, el estilo está más presente, trata de abarcar todos los estilos musicales. Y después la forma que se encontró es que las organizaciones de músicos con personalidad jurídica en cada provincia tengan un protagonismo fuerte en definir cuáles son los requisitos que va a tener que cumplir un músico para acceder a un beneficio en cada región, en cada provincia. O sea, poner el énfasis en el protagonismo de la actividad musical. Pero esta actividad, que durante muchos años estuvo desarticulada, no organizada, encuentra por primera vez en mucho tiempo canales de organización a través de organizaciones primarias, como puede ser las instituciones de músicos independientes en cada provincia, pero también una herramienta de segundo orden como la Federación Argentina de Músicos Independientes, que integra las distintas realidades. El Instituto Nacional de la Música fomenta y promueve que los músicos nos organicemos, porque una cosa es la declamación individual y otra cosa es el pedido organizado de los músicos, que tiende a tratar de resolver una problemática y no solo quedarse en la queja. Estamos en comunicación telefónica con Diego Boris, él es el presidente del Instituto Nacional de la Música, conversando acerca del encuentro sobre rock y militancia que se llevó a cabo el día de hoy en la Casa del Pueblo de Buenos Aires. Diego, te agradecemos muchísimo por la comunicación y bueno, esperamos volver a contactarnos con vos en algún otro momento. Sabés que los micrófonos de Latinoamericano de FM Moreno están abiertos para cuando bueno necesiten difundir información y bueno, y conversar un poco sobre estas cuestiones que, bueno, importan más allá de quienes sean o no artistas. Tal cual. Bueno, gracias, Cecilia, y gracias, Leonardo. Ustedes están siguiendo este tema desde mucho antes que sea ley. Digo, hoy tenemos que festejar también que hubo un encuentro en la AFCA con Martín Sabatella y con los representantes de todas las radios privadas. Cuando decimos todas las radios privadas, son las radios comunitarias, las radios privadas chicas, pero también los representantes de las radios privadas grandes, donde se contó cómo va a ser el sistema de fiscalización para difundir la música argentina y la música independiente, y realmente sentimos que es una especie de logro histórico, porque esta cuota de música independiente del 15%, en unos 3-4 meses se va a empezar a escuchar. Y son los anticuerpos musicales que genera una sociedad, ¿no? Que van a estar presentes también en los medios masivos de comunicación. Bueno, entonces, si te parece, estaremos contactándonos con vos nuevamente para que nos cuentes más en profundidad acerca de esto, ¿no? De la nueva ley y de cómo se va a implementar aquí en Argentina. Cuando quieras. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Diego. Muchas gracias. Chao, gracias. Era Diego Boris, aquí en la columna de Cultura. Estuvimos hablando sobre esta charla abierta de rock y militancia en Latinoamérica, Venezuela y Argentina, hablando sobre este tema. Vamos entonces con un poquito de música, ¿qué es lo que tenemos? Se me hizo como una laguna. Vamos justamente a escuchar a los venezolanos de Vituallas haciendo Tambor en Cuera. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y palrío, y vaya rebotando tuyo y lo mío. Amanecer bien, pero bien la mío. Tambor y cuero, cuero sin lío. Sudadera en sudadera y calmío. Y vaya rebotando tuyo y lo mío. Amanecer bien, pero bien la mío. Y yo mono pa'l monte, monte, ¿dónde? Sé que se componte, ponte, ponte. Sácate lo malo. Mono pa'l monte, la maquira, maya. Que te compongo. Con un agua querido inspirado, greña margariteña enredado, que me enseña a tejer para comer y traerle un pescado colorado bien pesado. Allí en un mar Caribe, caliente sin frío, miramos los problemas, vimos sonreído, cuero tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera, sudadera, vámonos pa'l río. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera, sudadera y pa'l río. Se nos está acabando Latido Americano de este día viernes 6 de junio del año 2014. El Latido Americano previo al Mundial, podemos decirlo así. ¿Les parece una forma de llamarlo? Porque la semana que viene ya estaremos en pleno Mundial de Brasil 2014. Espero que sigan estando allí escuchándonos. Sí, seguro que van a estar allá escuchando del otro lado, escuchando Latido Americano el próximo viernes. Estaremos, pero antes repasemos lo que hicimos en la noche de hoy, ¿les parece? Cómo no, estuvimos hablando sobre las elecciones internas en Uruguay, el triunfo de Tabaré Vázquez el pasado domingo en la interna del Frente Amplio. Fueron internas simultánea de todos los partidos políticos, todos iban a votar distintas opciones, no eran obligatorias, hubo una muy baja participación del padrón. Hablamos también con Daniel Angelim desde San Pablo, nos comentó un poco cómo estaba la situación allá respecto a la Copa del Mundo y a los problemas de infraestructura, de corrupción, de organizaciones sociales que están reclamando ahora por diferentes cuestiones como salud, educación, servicios públicos y cómo está la situación en ese país. También tuvimos la columna de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Víctor Vuelta, ¿de qué estuviste hablando hoy? Estuve hablando sobre el avance de la frontera agrícola en distintos países de América Latina, sus causas y consecuencias. Muy bien, también estuvimos hablando sobre la Asamblea General de la OEA, el éxito de esa asamblea. ¿No les gustó la palabra? No, para nada. 44 de la Asamblea General de la OEA que se hizo en Paraguay. La próxima será en junio del año que viene en el país de América Latina militarizado y ocupado por otros países de América Latina, Haití. Hablamos también en la columna de historia de la inserción del farabundo Martí para la Liberación Nacional, la guerrilla salvadoreña, a la vida política de El Salvador. Muy bien, también estuvimos hablando sobre Colombia. La segunda vuelta, 15 de junio, van a estar enfrentándose Iván Zuluaga a Juan Manuel Santos. Final abierto. Todavía no se sabe qué va a pasar ni cuánta gente va a ir a votar siquiera. Y en Cultura, recién, hace segundos nomás, hablamos con Diego Boris, presidente del Instituto Nacional de la Música, sobre un encuentro de rock y militancia en Latinoamérica que se hizo con presencia de músicos venezolanos en la tarde de hoy en la capital federal. No nos queremos despedir sin recordarles que en el Facebook de Latinoamericano pusimos dos links para profundizar sobre el tema que desarrolló Víctor Vuelta en su columna. Uno es www.grain.org/es y el otro está en la biblioteca de Claxo, un texto muy interesante, www.biblioteca.claxo.edu.ar. Nosotros nos despedimos hasta el viernes que viene. ¿Quiénes hicimos este programa? Me pregunta Cecilia D'Amico. Martín Raffo, Guillermo Schneider y quien les habla, Leonardo Smerling, aquí en la mesa. Víctor Vuelta, la columna de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Cecilia D'Amico, cultura, columna de Cultura y Musicalización y Operación Técnica. Nos despedimos hasta el viernes que viene. Nos vamos escuchando Batucada aquí en Latido Americano. Quédense, ya llega Lobo Suelto para seguir en la noche de la 90.1. Sofía. gente se ajudar. O rei mandou o povo se agilizar. O rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto eu sou e sei que sou. A procura da batida eu vou e vou que vou. O flagrante tá na mente, acabou, acabou. Fecha a conta e passa a régua que eu tô, que tô. Muito respeito aos arquitetos da música brasileira. Os verdadeiros aqueles que nunca tão de bobeira. Que no quintal, na escola, o samba é de primeira. Poeta operário, de segunda a segunda-feira. Tá na hora de bater essa parada. Da mesa ser virada, que para com a conversa fiada. Bate forte no meu peito do jeito que não tem fim. Bate surdo, agogô, pandeiro e tamborim. Chegou, o samba não se acabou. Não adianta reclamar que não tem caô. O que passou, passou. Carnaval diferente foi que o rei mandou. E é nesse que eu vou. E nem importa qual direção que eu tô. Simbora, produto nacional de exportação do bom. Identidade nacional só pra quem tem o dom. Vacilou samba literalmente na parada. Essa é pra deixar qualquer cadeira quebrada. Quem diz que o povo esquece facilmente, te engana novamente. Tá maluco? Como é que tu fala assim comigo, rapaz? Tu nem me conhece. Tu nem me conhece. Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vine para preguntar. Flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para... No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.